chulos ojos tiene mi prieta, bonitos modos, qué linda mujer. Aunque soy pobre y soy muy borracho, así me quiere porque sabe querer. No sé qué siento por esa prieta, por su boquita, flor de un rosal. Aunque en el mundo hay muchas prietas, pero no todas se quieren por igual. Ay, qué martirio cuando me acuerdo de los besitos que ella me dio. Desde su boca tan misteriosa, nunca en la vida jamás la olvidaré. amo yo, amame mucho, que así amo yo. Morena de ojos cafés y labios fascinadores, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo. Cada copa que me tomo, en lugar de dar consuelo, más aumenta mi dolor. Y después de mil botellas, en lugar de que la olvide, más me acuerdo de su amor. Ya me voy para mi casa, pues me siento muy borracho. Sentimiento, yo me abrazo de la almohada y por ella lloraré, porque olvido aquel amor que nos juramos y aquel cariño que los dos nos después de mil botellas, no se va de mi memoria, otras mil me tomaré. Y si aún no se me olvida, seguiré con mi desvelo y por ella lloraré. Olvido aquel El alma mía. besos cuando te vayas en busca de otro amor. Cuando tus labios pronuncien la palabra que ponga en fin a todo lo que somos tú y yo. Cuando te vayas cansada de mis besos, no olvides que me dejas una herida de amor. Pues te daré mi mano en plan de buen amigos, sin reprocharte nada, te brindaré mi amor. Cuando te vayas cansada de mis besos, en busca de otro amor, cuando tus labios pronuncien la palabra que ponga en fin a todo lo que somos tú y yo. Cuando te vayas cansada de mis besos, no olvides que me dejas una herida de amor. Reprocharte nada, te brindaré mi amor. El vicio, el vicio de quererte me domina. Tus manos me matan cada vez que me acarician. Te juro que a veces quisiera yo dejarte para siempre. Y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar. Caminos de mis angustias, razón de mi sin razón. Tú vas en mi pensamiento, muy dentro. Siempre y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar. El vicio, el vicio de quererte me domina. Me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz. Te quiero sin remedio y sin medidas. Te quiero para el resto de mi vida. No importa lo que tenga que sufrir. Thank you. Esconderme del dolor, por más que quiera, ya no puedo soportar el filo que me corta. La noche aquella en que en el parque la esperé, y aquel columpio en que con ella me senté, son esas cosas las que me hacen recordar lo mucho que la quiero. La razón de separarnos, y qué bonito se sintió para los dos al contentarnos. Es tan difícil no pensar en el lugar y de la noche en que nos vino a cobijar. Es tan difícil que ya no puedo aguantar la pena que me mata. Aquel disgusto fue sin duda la razón de separarnos.